de otros, de otras manifestaciones de la misericordia de Dios. ¿Para qué sirve la misericordia de Dios? ¿Para qué nos va a servir la misericordia de Dios? ¿Qué va a hacer Dios a favor de nosotros en su misericordia? Mire, pues, hermano, Dios siempre es misericordioso. ¿Usted cree que Dios siempre es misericordioso? Ahora, ¿pero por qué ahora hacemos más énfasis en la misericordia de Dios? Alguien dirá, hermano, porque una proclama profética y apostólica. Sí. ¿Y por qué se dio esa proclama profética y apostólica? Porque necesitamos conocer más a Dios. Realmente necesitamos conocerlo como Él es, hermano. Y no según lo que nos ha dicho la religión, y a veces ni siquiera como nos han dicho nuestros padres, porque a veces cuando algunos hijos no le hacen caso a los papás le dicen, Dios te va a castigar. Y entonces lo que están haciendo es metiéndole miedo a las personas acerca de quién es Dios. Pero la verdad, hermano, nosotros conocemos un poquito nada más cómo es Dios. Cuando ya estemos con Él, vamos a descubrir cuán grande y cuán misericordioso Él es. Él, por ejemplo, alguno, para explicarlo mejor, algunos podrían decir que el carácter de Dios es amor y se oye bonito, pero no es así. Dios, Él en sí mismo, Él es amor, no solo su carácter, todo Él es amor. Entonces, cuando nosotros lo conozcamos a Él, hermano, nos vamos a dar cuenta, y ¿sabe qué? Me imagino yo que en algunos momentos vamos a decir, ¡ah, tan lento que fui! Porque por no conocer a Dios como es Él, me imagino yo que ahorita en esta tierra no hemos estado disfrutando de todas las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Por eso, hermano, cuando uno mira al rey David, yo por lo menos, yo sí lo admiro, fíjese, hermano. Con esos salmos que escribía, Salmo 45, y cuando yo miro con qué trato especial que Dios tenía para David, y David también para Dios. Y me impresionó, hermano, que leyendo y estudiando esto, me di cuenta de que una de las características distintivas, hermano, de David era que él era un hombre misericordioso. A donde él llegaba, buscaba a quien hacerle misericordia. Incluso, hermano, cuando Dios lo puso como rey y ya lo reconocieron todas las tribus, cuando ya lo habían reconocido como rey todas las tribus, porque recuérdense que fue en dos etapas, pero cuando todas las tribus lo habían reconocido a él como rey, empezó a buscar a gente a quien hacerle misericordia y preguntó, ¿hay alguien de la casa de Saúl a quien yo le haga misericordia? Es contrario a veces al ser humano, ¿verdad? Cuando lo ascienden, cuando lo ponen de jefe o cuando lo ponen de diácono o de anciano o de pastor, empieza a desquitarse con aquellos que le hicieron algún mal. Pero David no. David empezó a buscar, ¿hay alguien? ¿Queda alguien? Búsquenme a alguien a quien yo le haga misericordia. Y le decía a Salomón, a fulano, hacerle misericordia. A mengano, hacerle misericordia. A perencejo, hacerle misericordia. Y había otros que le decía, a esos busca cómo desquitarte de lo que ellos hicieron. Pero él era un hombre misericordioso. Y como él era un hombre misericordioso, Dios se manifestó a él con misericordia, hermano. Y con mucha misericordia. Entonces, aquí hay 5 palabras en hebreo que significan misericordia. Lleno de compasión, amor constante, amor tierno, compasión, aunque, amor tierno es, por ejemplo, cuando con un hijito como el que está ahí, ¿verdad? Que es diferente. Fidelidad, bondad, acariciar, compasión, todo eso es lo que Dios siente por nosotros. Hermano, ¿me está escuchando? Todo eso es lo que Dios siente por ti, por ti, por ti. Sí, ¿me está escuchando? Todo eso es lo que Dios siente por usted y por mí, no te preocupes, mijo, ahí está bien. Ahí está mejor. Va, gracias. Todo eso es lo que Dios siente por nosotros, hermano. Ahí vamos a ver si nos da tiempo, porque siempre el tiempo no alcanza. Pero mire, ¿para qué sirve la misericordia de Dios? ¿Para qué necesitas tú la misericordia de Dios? Bueno, tal vez no todos. Dice, y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro. Oiga, y haz misericordia con mi señor Abraham. Pero ¿para qué era esta misericordia? He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y con esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Entonces, ¿para qué se necesita misericordia? Para conseguir esposa. Y las hermanas para conseguir esposo, ¿verdad? Para eso se necesita misericordia. Porque mire, hermano, bueno, los que ya estamos casados, pues ya estamos casados. Pero la verdad, hermano, una buena mujer es una ayuda idónea. Una mala mujer no es una ayuda idónea. Es todo lo contrario. Una buena mujer. Por eso es que se necesita misericordia. Y igual con las hermanas, ¿verdad? Un buen esposo. Si consiguen un buen, porque la Biblia dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pero también dice, hombre de paz, ¿quién lo hallará? O sea que las hermanas tienen que buscar para poder casarse a un hombre que sea virtuoso y de paz, y los hombres tienen que buscar a una mujer virtuosa, los solteros, ¿verdad? Los casados, si su esposo todavía no es cristiano, ore, no crea que su esposo es el diablo encarnado, ore, y va a ver cómo el Señor se lo va a cambiar. De verdad, hermana. Si no, no le diera, aunque a veces la estorba, pero la deja venir a la iglesia. Y los hermanos también oren. Y si su esposa no es cristiana, el Señor se la va a convertir. Y si ya es cristiana, adentro de ella tiene que buscar la mujer virtuosa. Y las hermanas, si su esposo ya es cristiano, adentro de él, muy escondido, tiene que estar el hombre virtuoso, ¿verdad? Pero ahí está. Una mala mujer, por ejemplo, tenemos nosotros a la esposa de Lot, que saliendo de Sodoma y Gomorra no salió del corazón de ella y quedó destruida. Seguramente Lot se iba a trabajar, óigame esto, hermano, seguramente Lot se iba a trabajar y la esposa de Lot no cuidaba a sus hijos, sino que dejaba que estuvieran en la calle y se contaminaron con Sodoma y Gomorra. Y usted sabe el terrible pecado que ellos hicieron. Una mala mujer es como la esposa de Job, que cuando todo estaba bien, cuando Job ganaba en dólares, estaba contenta, viajaban, le compraba todo en carro, ¿verdad? Cada año le compraba carro nuevo, ¿verdad? Viajes, hermano, no se la llevaba a Antigua, a dormir una noche antigua, no, se la llevaba a Venecia, se la llevaba, ¿verdad? Estaba bien contenta ella, pero cuando dijo, Job ya no tenía nada, ¿qué le dijo? Maldice a Dios y muérete. Entonces, de verdad se necesita misericordia para conseguir una buena esposa. Y las hermanas solteras necesitan misericordia para conseguir un buen esposo. Yo no sé cómo le ha ido a usted en su matrimonio, hermano. Hay problemas. En todos los matrimonios hay problemas. Entendámoslo, hermano. El que no quiera tener problemas en el matrimonio, que no se case, ¿verdad? Esa va a ser la única forma en que no va a tener problemas. Y después de último va a decir, mejor me hubiera casado, va a decir, ¿verdad? Entonces, jóvenes o no jóvenes, solteros, necesitan misericordia de Dios para poder casarse. Por ejemplo, otra mala mujer es como la mamá de Absalón. David era una buena persona o era una mala persona. Era una buena persona. ¿Y por qué Absalón quería matar a David? Absalón, siendo hijo de David, ¿por qué lo quería matar? Era una mala mujer, era una mala madre. Como aquella hierba, ¿verdad? Que me estaba contando mi esposa, que hay una hierba que no sé qué hace con las semillas, y de apodo le dicen mala madre, ¿verdad? Así deben de tener algunos hermanos llenos de jardín, su jardín de solo mala madre, ¿verdad? Entonces, se necesita misericordia. Misericordia, hermano, aunque yo pienso, hermano, que Dios es tan misericordioso que a veces han habido hermanos que han tenido una vida muy mala. Y Dios lo que hizo fue que les dio una buena esposa. Porque dice la Biblia que las riquezas y los bienes proceden de los padres, pero una buena mujer procede de Jehová. Entonces Dios, hermano, mire, han habido hermanos que han tenido una vida, ahí sí, ¿verdad?, de perro. Y Dios les dio una buena mujer. ¿Para qué? Para Dios mostrarle a través de esa buena mujer que Él lo ama y que Él tiene cuidado de Él. Y lo que yo creo es de que Dios a nosotros nos da más de lo que nosotros podemos pedir, de lo que nosotros pedimos, y nos da más de lo que nosotros incluso merecemos. De verdad, hermano. Hablando de esto, yo les he contado algunas veces que cuando yo era pequeño, no era cristiano, mi hermano me llevaba a la iglesia donde él asistía, y ahí pues le eché los dos ojos a la que ahora es mi esposa, ¿verdad? Entonces yo lo que empecé a hacer fue empezar a orar. De ahí yo me fui para la zona 5 y pasaron, no sé, 10, 15 años y ya no la volví a ver, ¿verdad? Pero en mi corazón todavía existía la esperanza. Y para no hacérsela difícil, pues nos casamos. El Señor la guardó a ella, el Señor me guardó a mí. Pero fue por la misericordia de Dios. Necesitamos la misericordia de Dios para tener una buena esposa, los hombres, y un buen esposo, las mujeres. Así que los solteros, pidan misericordia. Pidan misericordia porque la figura 90, 60, 90, después del primer hijo, ya está muy difícil, ¿verdad? Después de dos o después de tres ya está muy difícil. Entonces tiene que surgir el verdadero amor. No el enamoramiento que dicen que dura más o menos 3 años, que es como una química, ¿verdad? Que después de 3 años eso baja. Esa emoción baja. Entonces tiene que empezar a surgir el verdadero amor. Pero se necesita misericordia. Misericordia, misericordia. Tú necesitas, quienes no se han casado, levanten su mano los solteros. Y que se quieren casar, y bajan a uno las manos, ¿verdad? Necesitan la misericordia de Dios. Los hombres necesitamos una mujer que, aunque no es la función de ella inicialmente estar ahí animando, necesitamos que ella esté con nosotros en las alegrías y en las tristezas, ¿verdad? Que esté ahí en tus tardes tristes, tus tardes grises, y que no cuando aparezca otro mejor que tú te quiera dejar, ¿verdad? Y el hombre y las hermanas también necesitan un hombre que ame a Dios sobre todas las cosas, y no que cuando aparezca otra 10 años más joven que ella diga, mira, te quiero cambiar, ¿verdad? Se necesita misericordia de Dios para tener un buen matrimonio. Si alguien aquí considera que no tiene un buen matrimonio, entonces lo que necesita es la misericordia de Dios. Para que Dios haga la obra en su matrimonio y para que Dios empiece a cambiar o al esposo, si es la hermana la que tiene dificultades, o a la esposa, si es el hermano el que tiene dificultades. Pero el hogar se sostiene, el hogar se mantiene, el hogar prevalece por la misericordia de Dios. Amén. Así que los que todavía no se han casado, pidan misericordia. Ahora, si ya le echaron el ojo a alguien, pues también pidan misericordia, ¿verdad? Sí, sí, hermano. Yo he sabido de muchos casos y he visto muchos casos en donde los patojos solo llegan a sacar a la patoja de la iglesia. El último día que se les vio a la iglesia fue el día que se casaron, si se casaron en la iglesia. Y nunca más se les volvió a ver. O también hay patojas que llegan a sacar a los patojos de la iglesia, ¿verdad? De todo hay. Pero lo que prevalece es la misericordia. Si quiere ser feliz, usted sabe que eso es natural, ¿verdad? Hasta los narcotraficantes quieren sentirse amados, ¿verdad? Andan cargando ahí unas todas rascuaches, pero necesitan sentirse amados. ¿De verdad? Entonces, si usted quiere ser feliz, necesita de la misericordia de Dios para saber elegir bien. Aunque aquí en Mateo 20, en Génesis 24 se dan las características o lo que el hombre tiene que hacer para conseguir una buena mujer y lo que la mujer tiene que hacer para conseguir un buen hombre. Pero entonces, hoy no es martes, le iba a decir, ¿verdad? Cuando hacíamos los temas familiares. Necesitas misericordia. Misericordia. El asunto es que a veces no solo todos o la mayoría solo miramos con los ojos, solo miran con los ojos físicos, no miran con los ojos del alma ni con los ojos del espíritu. Entonces, tal vez la patoja es una Barbie en el cuerpo, pero en el espíritu no es una Barbie. Si no es cristiana, es una Jezabel, por ejemplo. ¿Verdad? Es que, y usted sabe, la casaca de Sansón, ¿verdad? La casaca de Sansón es que en la iglesia solo feas hay, dice, ¿verdad? Siempre dicen así las patojas, es que en la iglesia solo feos hay. No, se necesita la misericordia de Dios. Si ustedes esperan en la misericordia de Dios, si ustedes confían en la misericordia de Dios, Dios los va a guardar. Y Él va a escoger, ustedes tienen que dejar que Dios escoja por ustedes. Tampoco Dios les va a pedir que se casen uno con uno que tiene nariz de coche, ¿verdad? Les va a gustar, les tiene que gustar. Si no, va a ser un sacrificio, va a ser un castigo, ¿verdad? Casarse con alguien que a uno no le gusta va a ser un castigo para toda la vida. Te tiene que gustar. Pero necesitas que sea la misericordia de Dios la que te ayude a saber escoger, a escoger bien. Amén. ¿Quiénes de los solteros quieren esta misericordia? Mira esta otra. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos. Bueno, esa es otra cosa. Nosotros voy a regresar al punto anterior, porque nosotros estamos en una sociedad en donde los muchachos ya muy jóvenes empiezan a tener hijos, y ya sea que se casen o no se casen. Y a veces hay hermanitas que tal vez tienen, ya superaron 20, 25 años y todavía no se han casado. Y en el ambiente en el que ellas están, ya desde 5 o 10 años antes ya eran mamás y le preguntan, ¿y todavía no te has casado? ¿Y por qué no te has casado? Y ustedes respóndanle, porque ¿qué te importa? Díganles, ¿verdad? No, tienen que esperar. Tienen que esperar para elegir bien. Si no, mira a su compañera de tercero básico o de secretariado de maestra que el esposo le pega, la patea, la engaña. Entonces, por eso es que se necesita la misericordia de Dios para saber escoger. O a un año, a los 2 años, 3, 4, 5, 10, la dejó y se fue con otra. Se necesita misericordia de Dios para poder escoger. Ahora sí, pasemos a este. Y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo, si viene Saúl contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, oiga esto, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. ¿Con qué pasó Jacob el Jordán? Solo con una vara. Se fue a la tierra donde estaba Labán. ¿Y con qué estaba regresando? Con dos campamentos. Vacas, o sea, tenía ganado, tenía gente que le atendía, tenía esposa, tenía hijos. ¿Con cuánto pasó, hermano? Solo con un palo. Solo eso llevaba. Y entonces, ¿para qué, hermano, para qué te quiere manifestar Dios la misericordia a ti? Para que tú algún día reconozcas que todo lo que tienes, tu casa, tu carro, todo lo que tienes, Dios te lo dio. Yo, por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo llegué a la zona 5, hermano, yo no llevaba nada. Solo ataduras, maldiciones, amargura, solo cosas feas tenía. Y cuando el Señor me envió de allá, ya tenía esposa, tenía casa, tenía carro, tenía una hija. Y los vine a conocer a ustedes. Algunos se pusieron contentos, otros no. Pero ¿qué se puede hacer, verdad? ¿Qué necesita Dios para prosperarte? ¿Qué necesita tuyo Dios para prosperarte? Nada. Con la miseria. Por eso yo les he dicho, y se lo vuelvo a repetir, sírvale a Dios con alegría, con fidelidad, haciendo bien las cosas. Y va a ver cómo Dios recompensa. Pero sírvale bien. Aguante hambre a veces cuando hay que aguantar hambre o frío o lluvia. Pero hágalo con gozo. Sírvele a Dios con alegría. Y se va a dar cuenta cómo Dios recompensa, hermano. Se lo digo. Porque también la Biblia dice que Dios es galardonador de quienes. De los que le buscan. Cuando venga a la iglesia, no venga solo a pajarear. Venga a buscar al Señor. A buscarlo a Él. Y Dios lo va a galardonar. Incluso con esto, hermano, con un bastón llevaba Jacob, hermano, y miedo. Un bastón, un callado, un palo de escoba, a saber qué llevaba, pero Dios lo prosperó y lo trajo de regreso. Dios, hermano, eso es para todos nosotros. Dios te quiere prosperar a ti, aunque según tus expectativas no aspires a tanto. Según tus expectativas, pero dice la Biblia que Jesús se hizo pobre para que tú fueras enriquecido. La misericordia de Dios. Dios te va a dar trabajos que según tú no los mereces. Dios te va a llevar a lugares que según tú no los mereces. Pero si tú has estado buscando a Dios de todo corazón y has sido constante, y si tú le sirves a Dios de corazón, con alegría, con excelencia, cada vez mejorando, porque todo se puede mejorar, hermano. Absolutamente todo se puede mejorar. Si tú le sirves a Dios así, Dios te va a recompensar. Dios te va a prosperar. Y aquí, qué sé yo, 5 años, 10 años, los que no tienen casa, pero han servido a Dios. Yo no sé cómo lo va a hacer Dios. Pero si a Jacob solo llevó una varita, y no era mágica, ¿verdad? Y de regreso venía prosperado. También contigo lo puede hacer. Pero sírvele. Y sírvele bien. No cuando te dé la gana. Sírvele bien. Y Él te va a recompensar. Yo lo he vivido, hermano. Yo no sé si le he servido. Pues tal vez me he esforzado y he cometido clavos. Pero antes de casarnos con mi esposa, Dios ya nos había dado casa. Entonces, no es porque el hermano hiper mega inteligente, no, lo normal nada más, ¿verdad? Lo normal, lo demás ha sido la gracia y la misericordia de Dios. Dele un aplauso al Señor. Mire lo que decía Jacob, y aquí no está hablando Israel. Aquí está hablando Jacob, el mentiroso, el transero, el que baila para la Navidad, ¿verdad? Cuando no lo miran. Jacob es el que está hablando. No es Israel, porque Israel ya es cuando lo cambiaron de dimensión. Aquí es todavía Jacob y reconoce: menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Bueno, por lo menos era siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán. Dios tiene cosas buenas para cada uno de nosotros. También hagamos lo que a nosotros nos corresponde. Y en su misericordia, Dios te va a prosperar incluso en lo material. Amén. Mire este otro. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Le extendió su misericordia. Y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. ¿Eso era lo óptimo que Dios quería para José? ¿Sí o no? ¿Quería Dios que José? ¿Dónde estaba José aquí? Aquí estaba en la cárcel. ¿Y Dios quería que él estuviera ahí preso? ¿O para siempre, por lo menos? No. Aquí José solo estaba en una etapa de transición. Solo estaba en una etapa de, digámoslo así, de aprendizaje. En una etapa en la que él tenía que tal vez aprender humildad siendo humillado. No era lo que Dios quería. Lo que Dios quería para José era que José fuera el segundo en aquel entonces de la nación más importante, del reino más importante. Entonces, mire, hermano, mire, óigame, todos nosotros, no estamos ahorita, ni laboral ni espiritualmente, en el punto máximo que Dios quiere para nosotros, sino que estamos todos nosotros en una etapa de preparación. Porque puede ser que algunos tengan un trabajo en donde lo que ganan no les alcanza. No te preocupes. Dios ya tiene un plan para ti, y el plan es de hacerte el bien. Pero necesitas de la misericordia de Dios para no amargarte. Imagínense que José se hubiera conformado y hubiera dicho: ah, qué chilero está aquí en la cárcel, aquí me quiero quedar. Entonces no le hubiera dicho al copero: te pido que por favor hagas misericordia de mí cuando estés delante del rey. No, aquí me quiero quedar. Como le pasa a algunas personas, hermano, que pasan tanto tiempo en la cárcel que cuando salen de la cárcel ya no se hallan. Y algunos prefieren regresar a la cárcel. Algunos hasta vuelven a cometer otro delito para que se los lleven para adentro. Si José se hubiera acomodado a eso. Así hay a veces algunos hermanitos, ¿verdad? Que están en etapa de transición. Primero ganan 1,000, después 1,500, después 2,000, después 2,500, después 3,000. Y a los 3,000 ya no los mira uno en la iglesia. Se quedaron en la cárcel. Dios no quería eso. O qué sé yo, 3,500, no sé. Se quedaron aquí en la cárcel, espiritualmente hablando, haciendo la analogía. Dios los quería sacar. La misericordia que Dios te estaba dando no era para que te quedaras ahí, sino que para sacarte. Y a veces, hermano, hay adversidades. Por eso te digo, tú, hermano bendito, como estás ahorita, si piensas que ese va a ser tu resultado final, estás equivocado. En tu vida espiritual, en tu vida secular, no es ese el resultado final. Estás como José, en una etapa intermedia. Pero la misericordia de Dios es la que te va a sacar. La misericordia de Dios. Cuando te empiecen a ascender, oiga, hermano, cuando lo empiecen a ascender, mire, tal vez lo van a querer despedir a ustedes, ¿verdad? Y Dios no va a dejar que los despida, y en lugar de despedirlos, los van a ascender. De verdad, hermano. De verdad, porque la gracia de Dios va a estar sobre ustedes. Amén. Claro, hay que estudiar, ¿verdad? Tampoco se va a quedar en la casa. Y bueno, como Dios me va a prosperar, me voy a quedar viendo novelas todo el día. No, ese día no va a llegar. Tiene que esforzarse. Tiene que trabajar, tiene que estudiar, tiene que buscar al Señor, tiene que servirle. Y entonces Dios, óigame hermano, óigame. Dios va a mover lo que sea necesario para bendecirlo a usted. ¿Usted lo cree o no lo cree? ¿O cree que solo es para otros? ¿Cree que eso es para usted? ¿Y por qué cree que es para usted? ¿Se lo merece usted? ¿Pero por qué cree que es para usted? Porque Jesús ya lo pagó, hermano. Jesús ya lo pagó. Ah, no, es que mi papá era alemán. Eso no importa. Si era alemán o alemán, no, eso no importa. Es porque Jesucristo ya lo pagó. En la cruz, Él murió y resucitó. Por eso es que es para ti también. Entonces, a veces algunos se sienten afligidos, piensan que no van a salir de la situación en la que están. Bien, vas a salir. Busca a Dios, sírvele a Dios, trabaja con diligencia, que no te estén regañando todos los días por llegar tarde. Trabaja con diligencia, sírvele a Dios con diligencia, que tampoco te regañen en la iglesia por llegar tarde. Al privilegio. Y Dios te va a recompensar. En el nombre de Jesús, créelo. Entonces, José necesitó de la misericordia de Dios para salir de donde estaba. Y también necesitó de la misericordia de Dios para no acomodarse ahí donde él estaba, hermano. Sino que salir a algo mejor, hermano. Salir a algo porque, óigame, hermano, fue sobrenaturalmente que José salió de aquí. Fue a puros eventos sobrenaturales. Porque aquellos dos, ¿por qué llevaron al copero y al panadero a la cárcel? ¿Por qué no llevaron al cartero, al carnicero, al zapatero? Llevaron al copero y al panadero porque eran los que siempre estaban con el rey cuando el rey iba a comer. El rey no probaba nada antes que el copero y el panadero, porque si alguien lo quería envenenar, el panadero probaba el pan y él se moría. O si era el vino, ese era el trabajo del copero, hermano. Le servía el vino. El rey, ¿qué vino quieres? De este. Probarlo primero, ¿verdad? Y él lo probaba. Si se moría, se salvaba el rey. Si no se moría, entonces el rey tomaba de ese vino. ¿Por qué llevaron a esos dos que eran bien cercanos a Faraón? ¿Y por qué los metieron en la celda donde estaba José? Porque Dios quería sacar a José de ese lugar. Y solo fue porque le cayó bien al copero o al panadero. Dios le dio la sabiduría a José para interpretar los sueños y sacarlo. Por eso yo te digo, Dios va a mover las cosas que se tengan que mover para bendecirte. Pero a ti te corresponde buscarlo y servirle y creer en él y esperar, y él te va a sacar como sacó a José. Mire este otro. Este es tremendo. Entonces Israel, su padre, le respondió: pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendra. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente, oiga, os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte a vuestro hermano y a este Benjamín. Y si he de estar privado de mis hijos, sea lo que así sea. No sé si usted ya se ubicó en esta parte de la historia. Viene José, se estaba desquitando de sus hermanos y les dijo: este dinero que se menciona aquí, José le dijo a los siervos que le pusieran el dinero porque ellos llegaron a comprar, les recibieron el dinero y después se los pusieron en la boca de los costales. Y cuando ellos se fueron, encontraron el dinero. José hizo como que ellos le robaron, pero después le metieron una copa. La copa de José se la pusieron en los costales y entonces José le dijo, se van a quedar como presos míos, como esclavos. Pidieron misericordia. José les hizo misericordia, entre comillas, porque se estaba desquitando de ellos, ¿verdad? Y le dijo, solo se quedó uno. Solo se quedó uno. Creo que fue Rubén. O Judá, creo que se quedó ahí, no me recuerdo. La cosa es que se quedó uno de ustedes preso y los demás se regresaron. José le dijo, si ustedes no regresan aquí con el hermano menor suyo, yo no voy a dejar libre a este. Se le fueron a suplicar a Jacob que por favor dejara que Benjamín fuera con ellos. Y esa fue la forma como quedó liberado el otro hermano. ¿Para qué le doy tanta vuelta con esto? Tú cuando estés en alguna adversidad, tienes que llevar a tu hermano Jesucristo. Y entonces el Señor te va a liberar. No llegues con tu propia fuerza, no llegues con tu propia justicia, no llegues con tus propias armas. Tú tienes que decirle al enemigo, mira enemigo, vos no sabes con quién te estás metiendo. No le voy a decir, porque yo oro toda la semana, doy diezmo, ofrendo, ayuno. No, dile, yo tengo un hermano, le tienes que decir tú. Yo tengo un hermano que se llama Jesucristo. Porque eso fue lo que hicieron ellos. Ellos llevaron al hermano. Y cuando llevaron al hermano, liberaron al otro. Cuando tú te presentes, hermano, ante las adversidades, recuerda que tienes un hermano mayor que se llama Jesucristo. Y dile al enemigo, yo tengo, y díselo, hermano. ¿Usted cree, hermano, que el enemigo no sabe quién es Jesús? Él sí sabe quién es Jesús. Los que a veces no sabemos cómo es Él, somos nosotros. Pero Él sí sabe. Entonces, cuando tú estés en tristezas, en problemas, en enfermedades, en escasez económica, en cualquier adversidad, cuando el enemigo te esté fastidiando, recuérdale y dile, yo tengo un hermano que se llama Jesucristo y Él está conmigo y Él va a venir a defenderme, Él va a venir a protegerme. Hermano, ¿cuántos de ustedes cuando eran pequeños tuvieron problemas con otros patojos y llevaron a su hermano mayor? ¿Ninguno de ustedes? ¿No? ¿Y qué hizo el hermano mayor? Entre los dos le pegaron a usted, ¿no? ¿Qué hizo el hermano mayor? Los defendió. Tú tienes un hermano mayor, se llama Jesús. Y Él te defiende. Aunque tú te hayas equivocado, Él te defiende. Y hablando de eso, el hermano mayor, una vez mi hermano pequeño, cómo lo molestaban y le pegaban y lo molestaban allá por donde mi mamá. Y una vez entró llorando. Pero el patojo que lo molestaba era más grande que él. Y entró llorando. Entonces yo me llené de ira, ¿verdad? Y salí, no le pegué. Solo lo sentencié, eso fue hace como 150 años, no me mire así, no me mire con miedo. Si le volvés a hacer algo a mi hermano, vos y tu hermano, porque el hermano mayor de él era como de mi tamaño, vos y aunque traigas a tu hermano vas a verle. Fue la última vez que lo molestó. Entonces, cuando el enemigo lo esté fastidiando, dígale, enemigo, yo tengo un hermano que se llama Jesucristo. Y te lo voy a traer, dígale. Y vas a ver lo que te va a pasar. ¿Usted cree que los chamucos no saben? Tiemblan, hermano, tiemblan. Tiemblan. Así como aquellos exorcistas ambulantes, ¿verdad? Que qué lentos. En el nombre de Jesús que predica Pablo, fuera, fuera. Hasta que unos dijeron, bueno, muchacha, ¿y ustedes quiénes son? A Jesús conocemos. Y a Pablo también. ¿Y ustedes quiénes son? Pero tú sí puedes decir en el nombre de Jesús, porque Jesús es tu hermano mayor y te va a liberar. ¿Quieres que te defienda o quieres andar con una 45? Como Pedro, ¿verdad? Que tenía su 45. ¿Quieres que Jesús te defienda? Si quieres, pues cuando el enemigo te esté fastidiando, toma a tu hermano y dile al chamuco que te deje de estar fastidiando. Porque lo que va a hacer, mire hermano, si usted se empieza a quejar delante de Dios, el Señor va a incluso el Señor puede destruir a esos enemigos espirituales. Lo que pasa es que a nosotros se nos olvida, hombre. Amén. Tome a su hermano. Recuérdese que usted no está solo, no está sola. Tiene un hermano mayor que es Dios y que es todopoderoso, que se llama Jesús y que va a ir a defenderlo o defenderla a usted. Mire esto. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, oiga, oiga lo que va a hacer Dios por usted, por nosotros. Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Ha sido mi salvación. Este es mi Dios. Yo lo alabaré. Dios de mi padre y lo enalteceré. Jehová es, ¿Jehová qué es? Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Si te das cuenta, estoy aquí, hay versos salteados, están estos. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnífica en poder. Oiga, tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron en contra de ti. Hermano, ¿se levantaron en contra de Dios o se levantaron en contra de Israel? De Israel se habían levantado, pero cuando ellos se levantaron en contra de Israel, se levantaron en contra de Dios y Dios se levantó. Oiga, mi hermano. Cuando alguien se levanta en contra suya, se está levantando en contra de Dios. Porque usted es hijo de Dios, usted es pueblo de Dios. Usted es la iglesia del Señor. Y si alguien se levanta en contra suya, si que usted haya dado, incluso hermano, aunque a veces nosotros nos equivocamos y la gente se levanta en contra nuestra, de todos modos Dios no nos desampara. Pero si alguien se levanta en contra suya, con mayor razón que tal vez usted no hizo nada y se están levantando. Y usted empieza a clamar delante de Dios. El enemigo no sabe realmente contra quién se está metiendo. O tal vez si sabe, se piensa él que va a ganar. Porque aquí dice, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnífica en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Mire cómo dice aquí, enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Hermano, ¿qué son los otros dioses? ¿Qué es Mahoma? Nada, ni existe. ¿Qué es, hermano, disculpe, pero qué es la Virgen? No es nada, hermano. La verdadera María, esa sí está con el Señor. Ahora la que ellos toman como su diosa, esa es Babilonia. Y aunque es poderosa, a nosotros nos puede destruir. Pero a nuestro Dios no. A Jehová no. Si dice la Biblia que Jehová le va a dar doble copa del vino puro y del furor de él. A mí Babilonia me puede destruir, si Dios se lo permite. Pero como no se lo va a permitir, ¿verdad? ¿Quién es el único Dios? Tu Dios, Jehová. Tu Dios, aquí dice. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién, hermano? ¿Quién es Buda? ¿Quién es Mahoma? ¿Qué otra religión hay? Pues de las grandes. ¿Quién es Krishna? No son nada. A la par de Jehová. ¿Y él es tu Dios? ¿O no es tu Dios? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas? Perdón, en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios, extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Oiga, todo esto lo hizo Dios. por amor a su pueblo Israel. Todo esto lo hace Dios, lo va a hacer Dios. Lo ha hecho y lo hará a favor tuyo. Porque dice, condujiste a tu pueblo, condujiste en tu misericordia a tu pueblo, que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor en la tierra de los filisteos. ¿Quién es tu Dios, hermano? ¿Quién es tu Dios? Tu Dios es el Todopoderoso. Por eso, hermano, cuando el enemigo te esté fastidiando, dile, enemigo, mi Dios es Jehová. Y dígale, deja de estar fastidiando y repréndalo. No le diga, por favor, andate. No, repréndalo en el nombre de Jesús y se tiene que ir porque su Dios es el Todopoderoso. Y dice aquí, es terrible batalla, hermano. ¿Quién se va a levantar en contra de Dios? ¿Quién, hermano? ¿Quién? Pero nos saca a nosotros de la esclavitud, de la servidumbre, de cualquier cosa, por su misericordia, como dice aquí. Entonces, hermano, necesitamos conocer que es la misericordia de Dios. La misericordia es, hermano, para que cuando alguien te esté, el enemigo te esté fastidiando, acosando, atacando, tú lo reprendas. Y te recuerdes que tu Dios Jehová es el Todopoderoso. Y aunque Faraón se oponga, ¿usted cree que Faraón lo quiere soltar, hermano? No, dice, no, mañana si lo suelto, dice Faraón, pues mañana lo vas a soltar, dice el Señor. Y 7 plagas y la última de los primogénitos. ¿Lo vas a soltar? No, dijo. Soltalo, así como dicen algunos, soltame, le dice, ¿verdad? Así le dijo Moisés a Faraón, soltalo, no quiero soltarlo. Tal, le dijo, no. Bueno, mañana a esta hora todos los primogénitos, hasta el tuyo, Faraón, y hasta el primogénito de los animales se va a morir. Ah, bueno, dijo Faraón, pensó que Dios no lo iba a hacer. Y cuando se murieron los primogénitos, el pueblo le empezó a reclamar a Faraón, o tal vez sus consejeros dijeron, sacalos, porque van a destruir al pueblo. Y lo soltó. ¿Quería o no quería soltarlos? No quería. ¿Y lo soltó o no lo soltó? ¿Soltó? Yo no sé qué problemas tienes tú, hermano. Espirituales o económicos, de salud o familiares, no sé. Suplícale a tu Dios. Y Él va a hacer que el enemigo te suelte. Le va a dar una, hermano, le va a dar una zarandeada. Que nunca se le va a olvidar a esos chamucos. Van a tener que soltar. Van a tener que soltar en el nombre de Jesús. Si no, su destrucción se va a adelantar. Aunque van a ser destruidos porque van a ser lanzados al lago de fuego y nunca van a salir de ahí. Nunca van a salir de ahí. Si quieren que se adelante su... Porque ellos, el Señor los puede mandar al abismo a ellos. Y tienen miedo de ir al abismo. ¿Quién los puede mandar ahí? Tu Dios, el Todopoderoso, que te conduce a ti con misericordia. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste diciendo, oiga esto, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Verso 19, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado. ¿Para qué nos sirve la misericordia de Dios? Para que nos perdone nuestra iniquidad y nuestras rebeliones. Pero esto lo voy a pasar rápido porque quiero llegar a otro siempre de este, pero que tiene más cosas que son bien interesantes. Vamos a ver. Ah, este, mire. Yo le seré a él por padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. ¿Para qué sirve la misericordia, hermanos? ¿Sabes para qué? Para que te corrijan. A mí también. Aquí dice, yo le seré a él por padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo lo corregiré. Yo lo castigaré. Yo lo azotaré. Pero mi misericordia no se apartará de él. ¿Para qué necesitamos misericordia? Para que nos corrijan. Tú necesitas misericordia para que te corrijan, hermano. Mire, hermano, a la persona que no la corrigen, casi que se vuelve un delincuente. La persona que no la corrige, la persona que sus padres nunca lo han corregido, a la persona que nunca le han puesto límites, corre el peligro de volverse delincuente. Y como dice la Biblia en Hebreos, que al que no lo corrigen es sin papá, dice la Biblia, es bastardo. Entonces, hermano, cuando tú hagas algo malo y las cosas te empiecen a salir mal, no te pongas triste. Mejor ponte contento porque tienes papá que se llama Jehová. Si todo te empieza a salir mal, llora si tienes que llorar, pero alégrate porque tienes padre que se llama Jehová. Porque como dice aquí, si hace lo malo, lo voy a castigar y lo voy a azotar. Hermano bendito. ¿Cuánta gente en este tiempo, hermano, no tiene a nadie que lo corrija? No hay nadie que los corrija. Le dicen no haga y lo hacen con ganas. Hagan esto y no lo hacen con ganas. Hermano, pero tú y yo, hermano, mira, por la misericordia de Dios, vamos a ser corregidos. Por eso, mire, hermano, cuando algunos el pecado los alcanza y les llega la disciplina, denle gracias a Dios, porque son hijos. Y como son hijos, los van a corregir, pero la misericordia de Dios nunca, nunca, nunca se va a apartar. Necesitamos misericordia para que nos corrijan, hermano, para que el Señor nos corrija. Y entonces rectifiquemos nuestra conducta. ¿Tú has hecho algo malo alguna vez? Y no me vayas a contestar. ¿Te corrigieron? Si te corrigieron, eres hijo. Si no te corrigieron, eres hijo, pero tal vez no se dieron cuenta, ¿verdad? Sí, así pasa. A veces no les pasa nada porque se las apuntaron, ¿verdad? Mejor hay que arrepentirse. Bueno, aquí hay otro. Voy a saltar este. Este es otro. Mire este. Mire la relación entre Dios y su pueblo, que es ese ejemplo de nosotros. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste agua de la peña, y les dijiste que entraran a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Entonces levantó su mano, porque así dice aquí. Dios dijo, yo juro, dijo Dios, que voy a meter a este pueblo a la tierra en abundancia. Así dice aquí. Pero ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz. No escucharon tus mandamientos, no quisieron oír. Vas a ir a la iglesia, no tengo ganas. No, pero mira, ¿qué me importa? Te toca privilegio, a mí me da igual, decían esto, ¿verdad? No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Y nosotros que hubiéramos pensado, y Dios los destruyó. No. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso. Mire cómo dice esta Biblia King James y la Biblia del obispo. Tú estás listo para perdonar. Tú estás dispuesto para perdonar. Lleno de gracia y lleno de misericordia. Oiga, hermano, oiga cómo es su Dios. Es lleno de compasión. Aquí dice, mire, tardo para, lento para la ira. Pero aquí en esta otra versión dice, sufrido, hermano, pero no nos destruye. Tú eres Dios que perdonas, clemente, lleno de misericordia. Tardo para la ira y grande en misericordia. No los abandonaste. Hermano, hermano, ¿qué Dios tiene ese aguante que el que tiene nuestro Dios? Que les hace tremendos milagros, tremendas maravillas para hacer que Faraón los suelte a todos, a ellos, sus hijos, sus nietos, sus padres, su riqueza, todo. Y cuando los suelta, estos le dan la espalda a Dios. ¿Y qué hace Dios, hermano? ¿Qué hace Dios? Como leímos la vez pasada en aquel otro verso, yo te esperaré, le dice. Ahí voy a estar esperado, sentado, esperándote. Así hacemos a veces nosotros. Y Dios ahí esperando a que despertemos, a que reflexionemos. Pero aquí dice, no los abandonaste. Además, cuando, y aquí está hablando, son eventos cronológicos. Cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto. Y cometieron grandes abominaciones. Tú, con todo, por tus muchas. Hay otra Biblia que dice, por tus incontables misericordia, no los abandonaste. Óigame, hermano. Los dejó Dios ahí solos. No quitó la nube, como dice aquí, la columna de nube no se apartó de ellos para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles en el camino por el cual habrían de ir. Mire, mire cómo es nuestro Dios. Él sigue esperándonos. ¿Y qué hizo? Mire, después de que ellos fallaron, ¿qué hizo Dios? Envió su buen espíritu para enseñarles. Hermano, necesitamos al Espíritu Santo, hermano. Que el Espíritu Santo nos bautice y nos llene es misericordia de Dios. Él nos va a liberar, Él nos va a transformar, porque dice aquí, enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste tu maná de su boca. Y agua les diste para su sed, les sustentaste 40 años en el desierto. Oiga, hermano, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Eso es misericordia. Verso 31, más por tus muchas misericordias, no los consumiste, ni los desamparaste. Porque eres Dios clemente y misericordioso. Hay otra Biblia que dice lleno de misericordia y hay otra Biblia que dice lleno de ternura. ¿Cómo es su Dios, hermano? Lleno de misericordia, lleno de ternura. Por eso, mire, hermano, hermano, cuando el pecado nos alcanza, cuando el pecado alcanza a alguien, lo que tiene que hacer es ir a la iglesia para ir a recibir la misericordia de Dios. No quedarse en la casa. En la casa no. En la casa del enemigo te va a llenar de dardos. Busca al Dios tuyo, que es misericordioso, como dice aquí la Biblia. Mira este. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. ¿Te va a dejar el Señor a medias? ¿Te va a dejar a medias? Con este no se puede, para afuera. No, el que empezó la buena obra en nosotros la va a terminar. No nos va a dejar a medias, hermano. No te preocupes, bueno, tal vez sí preocúpate, pero no te sientas que estás desechado cuando pienses que cuando las cosas estén saliendo mal en tu vida, hermano. Recuérdate El Señor no te va a dejar a medias. Como dice aquí la Biblia, no te va a abandonar, no te va a desamparar, no te va a abandonar. Y como dice por aquí, no sé dónde, no te va a desamparar. No, Él no, hermano. Los hombres tal vez sí. Los hombres tal vez te van a dar la espalda, te van a traicionar. Tus papás, o tus hijos, o tu esposa, o tu esposo. Dios no. Dios no hace eso, hermano. Dios no es hombre. Él no tiene los mismos sentimientos que nosotros. Dios no piensa como nosotros. Él no te va a dejar, hermano. Si tu proceso, qué sé yo, algo quedó truncado, espera. Aquí dice que Él va a cumplir su propósito. Hermano, algunos a veces se sienten desechados. Nunca, hermano. Dios no nos desecha a nosotros. Él no nos va a dejar a medias a nosotros. Él va a tener paciencia. No nos va a dejar, no nos va a desamparar. Va a volver a hacer. Si tú ya ibas un jarrón o una tinaja, qué sé yo, ¿verdad? Cómo te estaban haciendo. Y ya faltaba poco, ¿verdad? Solo las orejas de taza faltaba que te pusieran. Y te arruinaste. No te preocupes, te va a volver a echar agua. Y te va a volver a moldear con sus manos ahí, con sus manos misericordiosas. Y lo va a hacer, óigame, hermano, todas las veces que sea necesario. Todas las veces. Vamos a ver otra vez. Y pues como usted sabe que para hacer cosas de barro hay que meterlas al horno. Y si no se hacen bien, por el calor se quiebran. Y si tal vez yo ya te estaba, ya faltaba poco y te quebraste. Te va a volver a traer otra vez a la casa del alfarero y te va a moldear. De verdad, hermano. Y cuando te presentes, cuando nos presentemos delante del Señor, hermano, las otras potestades y otras creaciones mejores que nosotros. Y a estos, Señor, a estos les hiciste misericordia. Porque mira, hermano, la grandeza de Dios no es porque nosotros seamos buenos. La grandeza de Dios es porque nosotros somos, de todas las creaciones que Dios ha hecho, nosotros somos los más gachos. De verdad. Y ahí se va a engrandecer Él. Sí. Todas las otras creaciones mejores, hermano. Pero Él no te va a dejar a medias. Lo que pasa es que a veces nuestra religiosidad nos hace o querer acusarnos, o querer justificarnos, cuando lo único que tenemos que hacer es recibir la misericordia de Dios. No te va a dejar a medias. Te va a liberar. Te va a restaurar. Ah, mire este. Qué Dios como tú. Mire esto, qué bonito. Es hermoso, para mí es hermoso. Que perdona la maldad. Y olvida, óigame, hermano, y olvida el pecado, el delito, la ofensa, la desobediencia, la rebeldía del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Oiga, hermano, pero esto lo está diciendo en Miqueas. Cuando el pueblo estaba siendo destruido. ¿Y por qué estaba siendo destruido? Por rebeldes, por desobedientes, por idólatras. Pero mire este profeta, dice, Él va a volver a tener misericordia de nosotros y va a sepultar nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Pero nosotros no descendemos de Israel, hermano. Estas promesas, las que Dios va a cumplir a nosotros, no se las prometió a Abraham y a Jacob. Espiritualmente sí, literalmente no. Se las prometió a Jesús. Él, como dice aquí, pero Él va a volver a tener misericordia, hermano. Aquellos que se sienten desechados, no están desechados. Él va a volver a tener misericordia, pero lo que me impresiona a mí es que en la misericordia de Dios, óigame, hermano, hay perdón y hay olvido. Mire, hermano, óigame. Hay cosas que nosotros tenemos que perdonar y tenemos que olvidar. Y hay otras cosas que no tenemos que olvidar. La Biblia dice, y la profecía hoy decía, recuerda de dónde te saqué. Yo no sé de dónde lo sacó usted al Señor, hermano, pero yo muchas veces, hermano, yo digo, Señor, ¿por qué permitiste que yo cometiera tales pecados? Hubieras hecho algo, no lo hubieras permitido. Pero hay cosas, hermano, que tienen que ser borradas de nuestra mente. O cosas malas que te hicieron. Algunos de aquí que les hicieron cosas muy malas y que todavía están ahí en la memoria. Y que necesitas la misericordia de Dios para que se borren. A mí, hermano, yo una vez estaba leyendo que viene David, óigame, hermano, viene David y le dice a Salomón: mira, Salomón, ¿te acordás de aquel de Simei? A ese te encargo que no permitas que sus canas desciendan con paz al Seol. ¿Te recuerdas de, creo que era Siba, no me recuerdo, un general? ¿Te recuerdas de él? Sí. A ese le dijo, te encargo de que hagas justicia porque él mató a un inocente. A fulano, a sutano, a mengano, a perencejo. Le dejó una lista. Yo me quedé asustado, hermano. Dije, Dios mío, entonces quiere decir que nosotros podemos irnos de esta tierra y con cosas pendientes de resolver. Y que cuando lleguemos delante del Señor, mira, hiciste esto, esto, esto y esto y esto. Lo tenés pendiente todavía. Dije, Dios mío, no puede ser. Por eso aquí dice la Biblia, ¿quién como tú que perdonas la maldad y la olvidas? Ahora, hermano, ya hablamos de lo que nos hicieron, pero no me vayas a decir amén. ¿Será que tú has hecho cosas malas a otras personas? No me digas amén. ¿Será que le hiciste algo malo a alguien y lo dañaste? Y lo lastimaste, y lo heriste, o le arruinaste algo. Y que la persona cuando te mira, solo hace así. Estás pendiente, dice, ¿verdad? Necesitamos la misericordia. Para que así como tú tienes que olvidar lo que a ti te hicieron, que Dios en su bendita misericordia borre. Pero primero tiene que haber perdón y después borre de la mente, de la memoria, lo que tú le hiciste a otras personas. Lo que yo le hice a otras personas. Para eso se necesita la misericordia de Dios, hermano. Como dice otra Biblia que no la puse aquí, pero dice, y que olvida los de, vamos a ver, aquí está, los delitos. Tal vez alguien, no sé, tal vez está oyendo por la radio, va a oír después la predicación en la página de la iglesia, tal vez un hermano que mató a otro, a otra persona. Pero el Dios nuestro. Por eso, mire, hermano, por eso el apóstol Pablo, como tres veces dice, yo me recuerdo cuando yo estaba y yo aprobé cuando mataron a Esteban. ¿Por qué lo decía? ¿Por qué lo decía? Porque tenía esa carga, hermano. Óigame, hermano, él necesitaba sentirse perdonado y olvidar, hermano. Y no estar acarreando cosas del pecado, hermano, que no nos dejan ser libres. Y que no nos dejan alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Necesitamos olvidar. Necesitas olvidar. Y lo que yo veo como algo extraordinario que puede hacer la misericordia de Dios es que otros olviden el mal que nosotros les hicimos. Yo no sé si aquí algún hermano atropelló a alguien y lo dejó tirado ahí, ¿verdad? Sí, no un chucho, pues, pero que, aunque la Biblia dice que el impío trata mal a sus animales, ¿verdad? Esta es la extraordinaria misericordia del Dios nuestro. Que en Él hay perdón y hay olvido. Tienes que olvidar. Como dice la Biblia, como dice Isaías, yo haré que olvides la vergüenza de tu juventud. Y no, hermano, óigame, no porque usted sabe que a veces la mente o el alma como que tiene mecanismos para bloquear algunas cosas en la mente. Pero ahí están, como José. José le puso a su hijo Manasés porque dijo, he olvidado todo lo que me hicieron aquellos desventurados. Y era mentira, porque cuando los volvió a ver, se recordó, dijo, ahora me las van a pagar. No había olvidado. Y Dios, todo lo que pasó con José fue para sanarlo. Fue para sanarlo. Por eso, hermano, ¿qué hacía José? José lloraba, pero no iba de frente de los hermanos. Se iba, se escondía en su alcoba, se ponía la almohada en la cara, lloraba, gritaba, se lavaba la cara y salía. Porque necesitaba perdonar y necesitaba olvidar. Esa es la misericordia de Dios. Para perdonar y olvidar. ¿Te han hecho mal a ti? Dile al Señor que derrame de su misericordia para que perdones y que olvides. No que esté bloqueado en tu mente, sino que de verdad el Señor lo borre con su sangre de tu vida, de tu mente. De los pecados de mi juventud. Por eso es que hay olvido, mire. Y de mis rebeliones, no te acuerdas. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Hermano, mire pues, nosotros venimos aquí en la tierra con cosas pendientes de resolver, ¿sí o no? Sí. Nosotros venimos a esta tierra contaminados, nuestro espíritu venía contaminado por la primera rebelión. Y venimos aquí a la tierra con saldos negativos, todos nosotros, y algunos con otras cosas más que otros. Pero Dios lo que quiere, hermano, es que cuando tú y yo nos vayamos de esta tierra, no llevemos nada pendiente, sino que todo sea perdonado y olvidado y borrado de los pecados de mi juventud, hermano. Estaba joven aquí David cuando escribió este salmo. Ya no estaba joven. Ya estaba grande, ya estaba anciano. Y en su mente todavía venían los recuerdos de los pecados que había cometido y le suplicaba al Señor que no se acordara, sino que si se iba a acordar de Él, que lo hiciera conforme a la misericordia. No te acuerdes contra nosotros de las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos. Vamos a ver dos versos más. ¿Usted ya leyó Lamentaciones, hermano? ¿Usted ya leyó Jeremías? Léalo. ¿Qué libro más hermoso ese de Jeremías, hermano? Para mí es uno de los libros más hermosos del Antiguo Testamento. No por Israel, por Dios. Y dice, acuérdate de mi aflicción, en Lamentaciones, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la miel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Porque nunca decayeron sus misericordias, nunca. Nunca hubo menos misericordia. La misericordia siempre fue eterna, siempre fue más alta que los cielos. Igual para nosotros, hermano. ¿Y qué más? Dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hermano, mire, hermano, óigame, esto no se puede entender con la mente natural. No se entiende, hermano, no se entiende. No se entiende, hermano. Esto es como que un esposo, su la esposa de él, de alguien X en el mundo, todos los días le queme el rancho y la gente se lo dice, mira vos, esa metió a fulano, a mengano, a perencejo y todo lo que hizo. Y él siempre diciendo, pero va a cambiar, pero va a cambiar. Yo voy a esperar, yo voy a esperar. Eso solo Dios lo puede hacer, hermano. Solo Dios puede tener tanta paciencia con nosotros. Y no solo para perdonarnos, para restaurarnos, para liberarnos, para perfeccionarnos. Pero su misericordia, como dice aquí en Lamentaciones, no decayeron. No decaen las misericordias de Dios para tu vida, hermano. No decaen. Y con este verso voy a terminar. Si por favor sube el hermano o la hermana que tiene el privilegio del teclado. Mira este, hermano. Esto es lo más grande a lo cual nosotros podemos optar. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y que adornaba en sus zarcillos y en sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Mire, por eso le decía, esto solo Dios lo puede hacer. ¿Qué hacía la mujer? ¿Qué hacía esta mujer que representa a Israel y que representa a la iglesia? ¿Qué hacía? Se adornaba. ¿Te vas a ir conmigo a la campaña, mi amor? Le decía Oseas. ¿Con vos? No, yo tengo un baile, decía, ¿verdad? Se adornaba. Se ponía bien bonita. Le decía, mira, mi amor, qué bueno que vas a ir conmigo. Así te presento con los hermanos. Y esa, ¿a mí qué me importan los hermanos? Decían, yo me voy. Y se iba. Se adornaba. Óigame, hermano. Los amantes no la llegan a buscar a ella. Está la pipiripau. Está la samaritana. No. Ella los iba a buscar a ellos. Está el cadejo a la gran. Pero óigame, hermano. A pesar de lo que hacía ella. Oiga lo que dice Dios. Pero aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. O como dice otra Biblia, le hablaré amorosamente. Hermano, eso solo nuestro Dios lo hace. Que a veces oramos cuando nos da la gana, ¿verdad? Y si tenemos problemas. O que alabamos si nos da la gana, si no nos quedamos sentados. O nos dormimos. Y si quieres, estás algunos oyendo el mensaje, o si no, chateando, ¿verdad? Pero Dios no nos desecha. Dice, te voy a llevar al desierto. Y le voy a hablar a tu corazón. Te voy a hablar amorosamente, te voy a hablar con ternura, le daré sus viñas desde ahí y el valle de Acor por puerta de esperanza y ahí cantará como en los tiempos de su juventud. Oiga, como en el día de su subida de la tierra de Egipto, como dice en otra parte, de ti recuerdo, dice, las misericordias de tu juventud, le dice Dios, hermano. Dios se recuerda cuando tú eras un recién convertido. Cuando tú venías a la iglesia, hermano, o a la iglesia a donde vas y tu corazón se quebrantaba. Dios se recuerda de eso, como dice aquí. Le vamos a cantar como en los tiempos de nuestra juventud, como el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más mencionarás sus nombres. En aquel tiempo, haré para ti pacto con las bestias del campo y con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra. Y te haré dormir segura. ¿Cómo duerme ahora Israel, hermano? Es que algunos ni duermen. Los quieren destruir. Ya muchos presidentes de allá lo han dicho. La solución es destruir completamente Israel. Pero esto también es para nosotros. Que a veces algunos no pueden dormir porque están metidos en clavos gruesos. Pero Él te quiere hacer dormir seguro. Oiga, y te desposaré conmigo para siempre. Ya, oiga, el Señor le dice, ya no te vas a ir con otros. Ya no te vas a ir con otros. Ya no me vas a dejar a mí con la cena fría, ¿verdad? Y saber dónde andabas. Vas a estar conmigo. Te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia. ¿En la justicia de quién, hermano? ¿En la justicia de ella? No, si esa era una si ella era una adúltera. Era una ramera. No, en la justicia que Dios le iba a poner. Aquí está mi justicia. Te he visto de mi justicia. Y cuando alguien te señale, yo ya te perdoné. En juicio, en benignidad, oiga, y en misericordia. Ninguno de nosotros va a ser arrebatado por sus propios méritos. El casamiento, la boda, si vamos a participar de ella y que sí queremos participar de ella, es por la misericordia de Dios. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Esa es la misericordia de Dios. Un granito que nuestro entendimiento logra alcanzar, que es la misericordia de Dios. Él nos está esperando, hermano. Él nos está esperando. El hijo, como dice a veces el apóstol, como que el hijo le dice al padre, voy ya, Señor, me los traigo ya. Todavía no. Si por él fuera, ya nos hubiera llevado y hubiera hecho todo lo que tiene que hacer con nosotros, pero por misericordia, hermano. Porque dice la Biblia que nunca terminan sus misericordias. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Cierre sus ojos, hermano. Dios siempre ha tenido misericordia de nosotros, hermanos. Siempre. Siempre ha habido misericordia de Dios. Lo que pasa es que ahora Él quiere que nosotros lo conozcamos mejor. No por nuestros prejuicios religiosos, sino realmente como Él es bueno, paciente, lleno de compasión, lleno de misericordia, que se compadece de nosotros, que perdona nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, nuestras ofensas, nuestros delitos, y los borra, los olvida. Yo no sé para qué necesitas tú la misericordia de Dios, hermano. No sé si tu petición es decirle, Señor, borra aquello malo que hice, Señor. No sé si esa va a ser tu petición, decirle, Señor, mira, Señor, ese pecado, bórralo de tu libro, bórralo de la memoria, bórralo de mi memoria. No sé si eso le vas a decir. O no sé si le vas a pedir que te libere, que no se recuerde de los pecados. O que si te sentías desechado y truncado lo que Dios había comenzado a hacer contigo y el pecado lo detuvo. No sé si le vas a decir, Señor, cumple tu propósito en mí. Pero yo te invito, hermano, a que le pidas misericordia al Señor. Díselo. Así como aquellos ciegos que clamaban y gritaban: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Díselo. Que no te dé vergüenza, hermano. ¿Quién con sus propios medios puede presentarse puro delante de Dios? Ninguno, hermano, ninguno. David le decía: Señor, mi pecado está siempre delante de mí. Sí, hermano, pide misericordia. En el nombre de Jesús. Conforme a tu gran misericordia, acuérdate de nosotros, Jehová. Derrama de tu gracia, derrama de tu sangre, derrama de tu perdón, derrama de tu espíritu sobre nosotros. Porque no somos mejores que nuestros antepasados. No somos mejores, Señor. Porque ellos no te conocían y fallaron. Nosotros te conocemos y fallamos. Acuérdate, Jehová, conforme a tus muchas misericordias, conforme a tu piedad, conforme a tu gran compasión, Señor, acuérdate. Borra, Señor, borra aquello malo que hicimos, aquellos pecados, aquellas rebeliones, bórralas, aquellas ofensas, aquellas ingratitudes, Señor, bórralas, bórralas, bórralas. Bórralas de nuestra memoria, bórralas. Bórralas, Señor. Bórralas del corazón, de la memoria de aquellas personas que lastimamos, que herimos, que ofendimos. Bórralas con la sangre de tu Hijo Jesús. Apiádate, Señor, apiádate. Si lo hicimos en ignorancia, apiádate de nosotros. Si lo hicimos con conocimiento, apiádate de nosotros. Hemos pecado, Señor. Mira a tu pueblo, Dios. ¿Quién como tú, Señor, que perdonas y olvidas? Mira, hermano, ahí con sus ojos cerrados. Esta es una mañana de misericordia, hermano. Hoy el Señor nos trae la oportunidad. Mire, hermano, óigame. Aquí hay hermanos que tienen asuntos pendientes y que no salen de la mala situación. Porque hicieron algo, hermano. Algo hicieron. Algo que tal vez nadie lo conoce, tal vez no se lo has contado a nadie, pero Dios sí lo sabe. Y esta es una mañana de misericordia, que si pides misericordia, eso va a ser borrado. Alguna iniquidad, hermano. Algún delito. Y que hoy el Señor nos dice a nosotros, como en Isaías, vengan, vengan, vengan y estemos a cuentas. Si tus pecados fueran rojos, yo te voy a limpiar. Hoy puedes salir, hermano. Hoy, hermanos que han cometido delitos, rebeliones, iniquidades, desobediencias, cosas terribles. Hoy, ¿no? Hoy. Pide misericordia, hermano. Pide misericordia. Hoy es una mañana de misericordia. Vas a salir, hermano. Vas a salir. Hoy sí vas a salir, hermano. Hoy sí. Pide, clama. Clama, pídele a Jesús. Jesús, ten misericordia. Sácanos, Señor. Acuérdate de nosotros conforme a tu misericordia. Borra, Padre, borra nuestros pecados. Borra nuestras iniquidades, borra nuestras rebeliones que están siempre contra nuestra, Señor. Cuando fallamos a los que nos hacían el bien, Señor. Por favor, Señor. Oh, por favor, no somos mejores que nuestros padres. Yo no soy mejor que mis padres. No soy mejor que ellos. Ellos no te conocían, yo te conozco. Mis rebeliones, mis desobediencias, mis pecados, mis iniquidades están siempre delante de mí. Haz algo, Señor. Yo no lo merezco, pero tú te deleitas en hacer misericordia. Mira a tu pueblo, Señor, que en ignorancia o con conocimiento cometió cosas malas. Perdona, Jehová, perdona. Perdona, Señor, perdónanos. ¿A dónde vamos a ir, Señor? ¿A dónde? No tenemos a dónde ir, Señor. Todos los dioses son dioses falsos. Solo tú eres Dios verdadero. Míranos, Padre. Vuélvenos a ti y nos volveremos. Conviértenos a ti y nos convertiremos. Libéranos y vamos a ser libres. Borra, papito lindo, borra. Borra de la memoria de aquellos a quienes ofendimos, de aquellos a que dañamos, que lastimamos. Borra de nuestra memoria que se cumpla hoy en esta congregación, Señor, el verso que dice que vas a hacer olvidar la vergüenza de la juventud. Mira a esos hermanos, mira a esas hermanas. Borra el daño que les hicieron cuando ellos eran niños, cuando ellas eran niñas. Bórralo, Señor, borra. Borra de su memoria, borra de sus recuerdos, borra de sus sentimientos, borra de su espíritu. Bórralo. Bórralo, Jehová, bórralo. Bórralo, Padre, bórralo, por favor, en el nombre de Jesús. Bórralo, Señor. Bórralo. Vístenos de tu justicia, Jehová. Pide misericordia, hermano. Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, Jehová. Tu misericordia es eterna, Señor. Por eso los hijos de los hombres se refugian a tu sombra, porque tú eres misericordioso. Pide misericordia, hermano. Hoy es una mañana de misericordia. De donde no habías podido salir, hoy vas a salir, hermano. Hoy vas a salir. Hoy va a ser borrado ese pecado, esa iniquidad, esa rebelión, esa transgresión, esa traición. Hoy va a ser borrada. En el nombre de Jesús, hoy, hermano, hoy. Ten piedad, Jehová, ten piedad de nosotros, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra nuestras rebeliones. Nuestros pecados, nuestras iniquidades, bórralas y libéranos. Lávanos más y más de nuestra maldad. Limpia nuestros pecados. Porque reconocemos nuestras rebeliones y nuestros pecados han estado delante de nosotros. Purifícanos con hisopo y seremos limpios. Lávanos y seremos más blancos que la nieve. Borra. Pide misericordia, hermano. Este año vamos a conocer más a Dios. Este año tu vida va a ser transformada. Nunca más, hermano, nunca más, nunca más vamos a ser iguales. Nunca más, nunca, nunca más.